consecuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los Trápodes, en Mar de los Anillos de Saturno. Escalando altas montañas, descendiendo los glaciares, a través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Perú, en el Tíbet, en Japón. llegar.